El jazz y su eternidad sonora solo puede comprenderse como experiencia, como algo vivido. En sus momentos musicales, el gozo adquiere la forma de la exclamación. El jazz hiere tan profunda y desgarradamente que solo la comunión erótica alcanza tan alto sentimiento. Esta epidemia de éxtasis, baño de fuego con su inevitable paroxismo, se convierte en un ejercicio extremo en el que se alcanza la intimidad del ser. En un mundo de placeres efímeros, esta forma de goce, donde se ahoga mi desesperación, busca alcanzar la pureza inmaterial, semejante a una danza de llamas. Forma sonora de mi rebeldía, el jazz, más allá de sus linderos estilísticos, permite abandonarme a mi propia fluidez interior, limitándome a disfrutar de todos mis sentidos, a gozar de todas mis agitaciones íntimas. Es estar obsesionado por una infinitud íntima y una tensión extrema. Quizá en esto consiste vivir intensamente hasta sentirse morir de tanto vivir. Qué alivio este vértigo de exaltación ilimitada, pero ¿qué sucede cuando la contemplación se acaba? Acercamiento al jazz a partir del adjetivo de Emil Magnus Cioran. Bienvenidos una vez más a nuestra cita nocturna de Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Hoy con la música de James Carter y pasajes de su obra The Real Quiet Storm. En el libro El Profeta de Gibran hay una sección sobre música en la que dice que esta no viene de ti mismo, sino a través de ti. Tú no eres el creador, solo el instrumento, así que no hay ninguna razón para ser vanidoso. La música pertenece al universo y no al individuo. Kenny Barron. La mirada subía en torno suyo. Desde la intensidad de su melancolía comenzó el juego donde la escena era su piel. El azar se hizo deseable. No tembló. La lujuria tomó su cuerpo impunemente. Cada gesto, cada mirada, cada humedad hacía parte de la ceremonia de la muerte. En cada beso se perturbaba el umbral de las pequeñas muertes, la demencia, el paroxismo. Luego, en medio de la musicalidad de lo sensible, se dejaron habitar por un silencio que entre líneas y palabras cubría el tiempo y la memoria. Y de esta manera, la gitana que ve el fin de los tiempos en la mano de los cometas acaricia los dados cósmicos del placer y el erotismo. Aniki. Al jazz, desde que existe, le es propio el enfrentamiento. Joaquín Berendt. Aquella noche, Seemin tuvo que hacer el amor con Loto Dorado muchas veces para olvidar que era un hombre mortal, anónimo. Thank you. El jazz siempre ha sido un componente del espectro cultural popular y no pertenece al de la música clásica. El jazz es música de la calle, es música folk, es una música que facilita que cualquiera pueda expresarse en su vida cotidiana, en el día a día. El músico de jazz tiende un puente a la improvisación y mantiene una relación de dependencia con ella. Un elemento esencial del jazz es el de vivir el momento y tiempo en que se produce. Pat Metheny. Durante varios meses se dedicaron totalmente a sus prácticas incestuosas. En realidad, no se dedicaron ni de manera total ni de manera incestuosa, pero las cosas pueden ser nombradas con la misma libertad con que pueden ser imaginadas y vividas. Hacía mucho tiempo habían empezado a intuir que la pereza de sus cuerpos se debía a la insoportable manía de los seres humanos de poner límites a todos sus deseos, y gracias a ese cansancio que los estaba agobiando, decidieron inventar juegos. Riesgosas negociaciones de la piel buscaron ponerse a sí mismos en el límite entre la sensualidad y la perversión. Era como un juego de máscaras, como un carnaval en el que los rostros desaparecen y las sensaciones empiezan a reinar, pero con la pequeña diferencia de que la lógica de su juego estaba en que las máscaras fueran sus propios rostros, en que nadie imaginara que detrás de esas caras amistosas e inocentes se albergaban tantas perversiones. Alejandra Jaramillo. Thank you. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you. El futuro del jazz está en excelentes manos. Los jóvenes son cada vez más conscientes de que para construir tu edificio, primero tienes que cavar muy hondo. Los jóvenes se están dando cuenta de que hay muchos más secretos envueltos en esta música que, por ejemplo, en el rock, y que hace mucha falta más disciplina. Al final, se trata de amor a actuar, a poder actuar y ser sincero con tu oficio. Clark Terry. ¿Y qué es el amor? El amor del hombre y de la mujer. Dos cuerpos, dos sexos. Dos cuerpos que se abrazan y se penetran. ¿Qué hay de más preciso que el orgasmo? ¿Qué existe de más situado? El amor solo festeja el placer, si en ello hay placer, aquí y no en otra parte. ¿Qué otra cosa sino el orgasmo transporta más al exterior de uno mismo y más allá del otro? Lo que nos resulta más cercano y nos ata el placer como si fuera un fruto es al mismo tiempo lo que nos abre y nos desata. El orgasmo, pequeña muerte. El orgasmo, figura privilegiada de los místicos para designar el instante que los abre al infinito al mismo tiempo que los remacha in situ. Poyer. La etimología de la palabra jazz es confusa. Según Peter Tamoni, deriva de hymns hams, americanismo sinónimo de fuerza, exaltación o esperma. Por su parte, Tony Palmer señala que en argot cajún, las prostitutas de Nueva Orleans son llamadas Jezabeles, en referencia a Jezabel de la Biblia. En general, hay asociación del jazz a la danza, la vitalidad, el acto sexual. Frank Tenot en El Diccionario del Jazz. Nosotros alcanzamos mil veces más fácilmente la perfección interior, dice la antiquísima religión del chivaísmo, mediante la experiencia del goce de la unión de los cuerpos, imagen del estado de unión divina que a través de la práctica de virtudes austeras. De la unión erótica a la unión mística hay un paso fácil de dar. Son dos aspectos de una experiencia idéntica. Daniel Ovo. Aunque el jazz es por naturaleza una música en constante evolución, sería demasiado simplista creer que los cambios radicales son inmediatamente aceptados por todos los músicos. Aun si los revolucionarios desean compartir sus descubrimientos y afanes con otros músicos, muchos suelen resistirse a aceptar sin más la validez de nuevos enfoques. David Aronson. Hicieron garabatos, escribieron algunas letras y les dio risa. Sandra abrazó a Álvaro por la espalda. Sentía cada una de sus vértebras. Él estiró un beso cariñoso hacia la mejilla de la hermana. Se hicieron cosquillas, rodaron por el piso, por encima de los colores y de los cuadernos. Rieron a carcajadas. El pelo de la niña se liberó del lazo y acarició el rostro de Álvaro. El niño sintió el contacto de las formas femeninas y un estremecimiento lo recorrió. La miró a los ojos buscando aceptación. Sus manos palparon la espalda y las piernas bien torneadas de la niña. Acercó sus labios a los de ella y le dio un beso prolongado, como los que había visto que se daba la muchacha en la acera de enfrente con el novio, a escondidas tras el poste de la luz. Sandra respondió al beso a pesar de haber sentido el cambio en las reglas de juego. Un segundo después, encontró en el fondo de los ojos del niño el perfil desconocido del hombre que sería dentro de poco. Luz Ofelia Jaramillo.